El uso, la costumbre durante los últimos meses decía que a esta hora, los domingos, justo después de las 12 de la noche, aterrizando ya en el lunes, una hora antes en Canarias, comienza Ingravidez en los 40 principales. Digo la costumbre, decía, hablo en pasado, porque este es nuestro último programa por esta temporada, la sexta temporada de Ingravidez en la emisora de música más importante de este país. Tan orgullosos que nos vamos de vacaciones de verano, la verdad. Y además nos vamos gritando algo, pues, que se ha convertido en una especie de bandera en las últimas semanas. ¡Viva la vida! Como dicen por ahí, luego comentaremos, hay algún mail que lo comenta, FIFA la vida. Así que aquí arrancamos un nuevo programa, el último en este curso de Ingravidez. Hace el 547, Coldplay serán protagonistas, ya lo han sido en Órbita Pop con la retransmisión de ese directo grabado en el Brixton Academy el pasado lunes. Allí estuvimos nosotros disfrutando en directo, en vivo, ese concierto. Luego tendremos tiempo para algún comentario. Pero bueno, además de eso, hoy daremos los resultados de nuestra encuesta fin de curso con motivo de los festivales de verano. Diremos también los ganadores de nuestros premios relacionados con la encuesta. Y vamos a repasar un poquito lo que han sido las últimas semanas, últimos meses, si queréis, de novedades sin gravidad. Para irnos así con un programita de los que dejan buen sabor de boca. Saludos de Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo del programa. Nada disimulada. La influencia del I Will Follow de U2 en este tema de Editors, que se convierte en su nuevo single. Se llama Bones. Buenas noches. How can you always be late for your arrival? You know I forgive you every single time. Retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, and meet me by the quayside. In the end, all you can hope for is the love you felt to equal the pain you've gone through. Are your eyes

Este es el talento incipiente de Flobots, con esas trompetillas que me recuerdan bastante al sonido que ya practicó una banda llamada Cake hace unos cuantos lustros, desde California, más concretamente desde Sacramento. Bueno, vamos a dar el brinco de nuevo, nos marchamos hasta el Reino Unido para escuchar una de las canciones del tercer álbum de una banda que ha decidido autogestionarse su carrera. Y además, casi por sorpresa, el viernes nos enterábamos que ayer mismo actuaban en Madrid dentro de una serie de actos gratuitos con motivo del Día de la Música. Lástima que no nos pilló ahí un poco a traspiés, la agenda ya la teníamos con otra cosa y no pudimos verles. Me estoy refiriendo a los Future Heads, que nos sobresaltaron hace algunos meses con esta canción con la que adelantaban un flamante álbum ya disponible, ese This Is Not The World. Esto es The Beginning of the Twist, Future Heads. There's so much to rearrange. Come on, I need your help with this. Why don't we get it started? But the kiss, if memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. We get along well, we talk a lot. I made some promises, I guess that I've totally forgot. Forgive me, my mind is there, I swear. Feels like somebody's throwing it down the stairs. It's not good enough. You tried the same excuses before. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. Hacemos a todo. En algunas ocasiones hay discos que sin apenas marketing nos cautivan y además algunos de ellos se publican casi casi por sorpresa, de la noche a la mañana, como el que vamos a escuchar a continuación. Y en otras ocasiones, pues grandes grupos también son capaces de atrapar nuestro corazón. Es el caso, por ejemplo, de Coldplay en estos últimos días. En un ratito escuchamos otra de las canciones de su álbum, la que se ha confirmado podría ser tercer sencillo en extraerse de Viva la Vida después de Violet Hill y después de Viva la Vida precisamente. Los Future Heads, la banda inglesa, tomaba su nombre hace ya unos cuantos años, cuando surgieron, estamos hablando del año 2000 aproximadamente, de una canción de los Flaming Lips. Y ahora precisamente un caso curioso también en torno al nombre del siguiente grupo, de los que hemos hablado hace un momentito, refiriéndonos como que habían publicado su disco así casi por sorpresa, porque sí, es verdad que fue de un día para otro, cuando de repente, oye, nuevo disco de los Raconteurs, Consolers of the Lonely, oye, que nuevo single, pues venga, vamos a ponerlo, y nos gustó, a pesar de que, como digo, fue una cosa casi casi sin aviso, este Salute Your Solution que vamos a escuchar. Pero bueno, lo curioso es que los Raconteurs, la banda que lideran Jack White y Brendan Benson, por ponerle dos jefes, pues en Australia son conocidos como los Saboteurs. Supongo que cuestiones de registro. Hay muchos casos de esos, de grupos que en otros países se llaman de distinta manera. Firmaron gran disco, lo adelantaron con gran single, Salute Your Solution, Raconteurs. Estamos en este último programa de la temporada en Ingravidez, haciendo acopio del buen material que hemos compartido con vosotros en las últimas semanas, y estamos además alternando USA con Reino Unido, y de allí llegan ellos, The Cooks. Su segundo álbum, Conk, mostró que son capaces, siguen siendo capaces de hacer grandes melodías. Luego a veces son un poquito estúpidos en sus declaraciones. Leí hace poco una de Luke Preacher que dije, joder, este, también céntrate un poquito, céntrate. Can take her anywhere. Do whatever comes naturally to you. You know she just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you. And I surely do. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Now I see her again. I asked to be a hummingbird. Whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am old. 'cause I always think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Hace ya tiempo, amigo Pritchard, que no es necesario ser un arrogante rock and roll star para liderar una buena banda de rock. Y efectivamente, The Cooks tienen materia prima con sus canciones, con su buen directo. Su segundo disco les ha confirmado. Pero eso de decir que cuando estás en una, banda grande puedes ir donde quieras y hacer lo que quieras y que te gustaría follarte por eso a Carmen Electra, pues como que no tiene mucho sentido. Todas las revelaciones últimas, MGMT. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wives. I'll go to Paris, shoot some heroin, fuck with the stars. Down the island, down the Bueno, a pesar de que en directo cuando les vimos notamos que todavía flojean un poquito, les vamos a dar el margen de confianza de que su álbum es realmente bueno. MGMT, el dúo neoyorquino que se ha destapado internacionalmente con este Oracular Spectacular, álbum que salió a la venta el pasado mes de mayo y que presentaron con este Time to Pretend. Sabéis, los habituales del programa, que por mucho que nos insiste una parte de la audiencia en que suenen grupos nacionales, en que aquí también se hace buena música, en que patatín patatán, nosotros primamos lo que llega desde Estados Unidos y desde el Reino Unido, y lo hacemos por una sencilla cuestión, que es gusto personal. El que quiera escuchar música hecha en nuestro país probablemente tendrá que escuchar programas de radio hechos por gente a la que le guste poner música hecha en nuestro país. No obstante, en nuestro corazón hay huequito para amantes esporádicas como esta. Se llama Lori Meyers, es de Granada y nos va a cantar esto de Luces de Neón desde Cronolania. Sí, tan solo con mirarte encuentro una razón, a veces de migrante con luces de neón. Sí, se hace la mano a su pelo va curvando hacia adelante con luces de coral. Tendría que reconocer que no llevo razón. Tendría que reconocer que no llevo razón. Es delito poner en peligro la seguridad de los demás. Es delito conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos por litro en aire expirado y negarse a realizar la prueba de alcoholemia. La sentencia se puede dictar en 72 horas. Las penas, cárcel o multa, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del permiso de conducir. Tu conducta al volante puede sentenciar la vida de personas que solo pasaban por allí. ¿Es justo? Piénsalo. Nunca vale la pena. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Ingravidez. Primero. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Más juegos malabares con los conceptos. Hablábamos antes de dónde se cogen los nombres de las bandas. Y curiosamente, Radiohead tomaron su nombre de una canción del grupo que escribió esto. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hablamos de los Talking Heads que lideraba David Byrne, que publicaron la canción Psycho Killer en el año 77. Esta versión del Psycho Killer, mucho más cañera, obviamente, viene firmada por Velvet Revolver en el último Memorial Yuri Gagarin de la temporada. Bueno, como habéis comprobado, buenísima adaptación del Psycho Killer hecha por Velvet Revolver, una banda que prácticamente es escombro de lo que fue con su primer álbum Tocaron el Cielo. Lo tocaron quizá demasiado rápido. Con el segundo disco, Contrabanda, la cosa se desmoronó en todos los sentidos, en cuanto a público, en cuanto a crítica. Y después la reunión de los Stone Temple Pilots hizo que Scott Weiland pasara olímpicamente del grupo. Así lo ha dicho incluso en algunas ocasiones públicamente, y pues que si buscan a otro que canta, que si sí, que si no, pues así se ha quedado la cosa. Esta versión del Psycho Killer estaba en un EP que publicaron hace algunos meses y también era un regalito añadido para los que compraban a través de la más popular tienda de música digital su último álbum Contraband. Vamos ahora con una banda que publicó recientemente, creo que ya su 13º disco, el grupo de Brett Gurevich, de Greg Graffin, que estos días está por nuestro país. Bueno, han estado hasta ayer mismo presentando precisamente ese último trabajo, New Maps of Hell. Hablamos de Bad Religion, mitos donde los haya, que como siempre dejan buen sabor de boca. A los mitos nunca hay que renunciar, eso hay que tenerlo muy claro. Pero les vamos a escuchar en formato acústico, porque también estos días sale a la venta una edición deluxe de ese New Maps of Hell, que incluye una versión acústica del tema Sorrow, que es de hace ya algunos años, del año 2002, de otro álbum suyo llamado The Process of Belief. Ya los japoneses la pudieron degustar antes, porque ya sabéis que a veces en las ediciones japonesas se incluyen temas que el resto del mundo no ve, y ahora en esa deluxe edición Bad Religion la entregan a sus seguidores de aquesta manera, después de haber tocado esta pasada semana en Barcelona, Murcia, en Madrid el viernes y ayer mismo en Baracaldo. Let me take you to the hurting ground, where all good men are trampled down, just to settle a bet that could not be won, between a prideful father and his son. Won't you guide me now, for I can't see a reason for the suffering and this long misery. What if every living soul could be upright and strong? Well, then I do imagine there will be sorrow, and there will be sorrow. When all soldiers lay their weapons down, or when all kings and queens relinquish their crowns, or when the only true Messiah rescues us from ourselves, it's easy to imagine there will be sorrow. try your pulse, be captured. What seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind. Subtle in a method of seduction. 20 little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the road if she thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companion. Enlighten them to make you see. And there's affection to rent. The age of the understatement. Before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Affection to rent. The age of the understatement. Before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Bueno, supongo que a lo mejor todo empezó como una especie de voy a demostrarle al mundo que no solamente soy el cantante de los Arctic Monkeys y que soy capaz de crear cosas aparte de esta banda que hoy por hoy goza de una popularidad extrema, pero basada también en efluvios, en efervescencias adolescentes o juveniles, ¿no? Y bueno, pues me junto con mi amigo Miles Kane y entre los dos hacemos un disco seriote con orquesta y con canciones como más sosegadas. Y el resultado, la verdad, es que al final ha sido bueno. El dúo llamado The Last Shadow Puppets, compuesto por Alex Turner de los Arctic Monkeys y Miles Kane de los Rascals, pues llegó al número uno en el Reino Unido con el álbum The Age of the Understatement. La canción, el sencillo, se llama igual que el álbum. Momento ahora de resolver las incógnitas que pueda haber planteado nuestra encuesta a fin de curso con concurso añadido. Ha quedado ahí hasta una especie de pareado. Durante las últimas semanas hemos querido tantear a los oyentes de Ingravidez sobre los festivales de verano. Se habla mucho de festivales de verano, se da la información del cartel, de cuándo, de dónde, de la pasta que vale, la gente habla, yo voy a ir a este año mejor este, pero en ocasiones pues hay aspectos de los festivales que se olvidan un poco por parte de los medios de comunicación, que se limitan a informar del festival previamente y después a decir pues estuvo muy bien tal grupo o mal este otro. Y nosotros este año pues hemos hecho esa especie de encuesta en la que teníais que valorar 6 aspectos de los festivales de verano y además entre todos los participantes pues poníamos en juego diversos premios relacionados algunos con precisamente los festivales de verano. Así que si os parece vamos primero con cómo ha quedado el recuento de después de haber recibido bastantes mails, la verdad, pues hemos asignado puntuación máxima al aspecto más valorado y mínima al peor valorado de cada uno de los mails, así rollo, digamos, Eurovisión, ¿no? Y al final nos ha quedado que de los 6 siguientes puntos que forman parte de la idiosincrasia de un festival, como son el ambiente o público que allí nos encontramos, las fechas en las que se celebra, la ciudad, el lugar, donde el festival se celebra, la infraestructura del mismo, que se refiere tanto a escenarios y medios para que el grupo toque, como a los servicios, pues desde las barras, la zona de acampada, etcétera. Que había dos puntos más para valorar: el precio y el cartel, el precio de venta al público de los abonos, de las entradas y el cartel. Pues al final ha habido victoria aplastante, como podéis imaginar, para el cartel. Prácticamente para el 90% de los participantes en nuestra encuesta, lo más importante es el cartel, los grupos que van a actuar a un festival. Por eso la puntuación del cartel pues dobla a los siguientes aspectos más valorados, que son empatados la ciudad en la que se celebra el festival. Obviamente, supongo que también los kilómetros que haya que hacer o no, pues se han tenido en cuenta. Y el precio, algo muy importante. Todo esto, si hay algún promotor de festival por ahí, que lo sepa. Lo que más importa es el cartel, después la ciudad en la que se hace el festival y también el precio. En cuarta posición, nuestros oyentes al menos valoran las fechas en las que se celebra, cuándo, en qué época del año. Y después los dos puntos menos valorados a igualdad de condiciones son las infraestructuras que se encuentran en los festivales y el ambiente o público que uno se va a encontrar en el festival. Y atención, que las infraestructuras no sean valoradas no significa que no sean importantes. Se lo digo para que desde aquí pidamos dignidad en los servicios que hay en los festivales. Y hablo de servicios no solamente de váteres, sino de muchas más cosas, ¿no? Que sea todo racional, lo de cenar un poco, lo de pedir un refresco o una cerveza, que no se convierta en una especie de martirio, o yo que sé, que por ejemplo uno no tenga que tragar mucho polvo cuando la gente se pone a bailar, porque es lo normal, bailar con la música en directo. Estos han sido los resultados de nuestra encuesta. Gracias a todos por participar. Y los ganadores de nuestros premios han sido, pues, 10 oyentes se llevan un lote compuesto por diversas cosas, pues una baraja de cartas con los rostros de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, etcétera, muy para fetichistas. Este lote que van a recibir estos 10 oyentes lleva también un DVD con lo que ocurrió en el Festival de Benicassin el pasado año, DVD además que no se va a poner a la venta, según tengo entendido, y diverso material promocional de bandas como Mars Volta, como Wolf Mother. Hay incluso un sampler que lleva un montón de temas de bandas como The Cure, Weezer, Newfound Glory. En fin, hay material ahí interesante para disfrutar en veranito. Algunos de ellos son singles promocionales que, bueno, pues de cara a los fans de la banda, pues son muy, muy valiosos, ¿no? Hay rollo fetiche. También alguno de los oyentes recibirá algún vinilo, así por sorpresa. En fin, que estará bien. Y estos son los 10 ganadores de estos lotes: Lucía Martínez Rodríguez, de La Cañada, Valencia; Alejandro Delgar, de Barcelona; Regina Arguedas, de Guadalajara; José Miguel Rodríguez Pardo, de Madrid; Santiago Mateo Castrillo, de Valladolid; Juan José Mayor Gausero, de Ciudad Real; Ana Baltueña Peidró, de Zaragoza; Vanessa Aranda Quirós, de Santa Cruz de Tenerife; Juan Ramón Castaño Briones, de Boiro, a Coruña; y Roldán Lozano, de Sevilla. Pero hay además dos ganadores que se llevan el premio, digamos, entre comillas, gordo, aunque había gente que nos decía: oye, yo no opto al premio gordo porque no voy a poder desplazarme ese día hasta Madrid. Estamos hablando de que cada uno de estos dos ganadores se va a llevar dos entradas, dos accesos a la zona VIP para el Saturday Night Fever, la versión mesetaria del FIB, que este año se celebra por primera vez en Madrid, el día 19 de julio, con las actuaciones, con el cartel en una sola jornada de Morrissey, My Bloody Valentine, Mika, Siouxsie, Baby Shambles, con Pete Doherty al frente, Hot Chip, los Rumble Strips y como DJ Supermarket. Pues estos dos oyentes de Ingravidez van a poder invitar a un amigo, primo o querida o querido a irse juntitos a la zona VIP de este Saturday Night Fever, Madrid, 19 de julio, en el Auditorio Juan Carlos I de Madrid. Y son, en concreto, Rubén Eras, que es de Torrejón de Ardoz, Madrid, y Laura Sánchez, que es de Rivas, va hacia Madrid, también en Madrid. Estos son Weezer, pedazo de tema con el que nos presentaron su nuevo álbum, el álbum rojo. Esto es Pork and Beans. They say I need some rocking to put in my hair. Think that you lost your cool. catchy chorus and beat so they can sing along. Timbaland knows the way to reach the top of the chart. Maybe if I work with him, I can perfect the art. I'ma do the things that I want. Queda muy poquito para cerrar esta temporada ingrávida. Hay que hablar de Coldplay. En el programa anterior, en Órbita Pop, Sira Fernández nos ha presentado el directo que vimos en Londres el pasado lunes en el Brixton Academy, presentando tres, han hecho tres, luego Barcelona, y la semana que viene, me parece que mañana mismo, hacen New York, su nuevo álbum, Viva la Vida, Or Death and All His Friends. Un álbum que también ha salido ya a las tiendas. Por ejemplo, María nos ha escrito, María de Burgos, para comentar un poco el disco. Dice que a ella le ha parecido un buen disco, mejor que X and Y, aunque este también le gustó. En esta cuarta entrega la banda ha variado un poco su sonido, destacando los instrumentos de cuerda. Cree que el piano ha perdido algo de protagonismo y cambiando ritmos de batería de unas canciones a otras. Por ejemplo, a ella le llama bastante la atención la percusión en el tema Lost. Estamos nosotros de acuerdo con un comentario que hace María. Dice: me gusta de este disco que, a pesar de los arreglos, no se han sobrado recargando las canciones. Por poner un ejemplo, en el tema Viva la Vida parece que cuando llegue el final la canción va a explotar al estilo de Fix You, pero lo único que llega es ese oh, lo que para mi gusto es algo que han mejorado con respecto a X and Y, donde quizá algunas canciones eran demasiado ostentosas. Para ella su canción favorita es Strawberry Swing, una canción en la que han hecho también bien en no recargar con muchos arreglos. Bueno, pues gracias por el comentario. Tenemos también comentarios de algunos oyentes de 40 principales que, curiosamente, tuvieron la suerte, oyentes también de Ingravidez, de ganar uno de los viajes que sorteamos en los 40. En Andaya, en el programa Andaya, se dieron los nombres de los ganadores hace algunas semanas para ir a ese viaje a Londres. Hablamos de Sofía y de su hermano Nacho, de Madrid, que disfrutaron de lo lindo. Estuvimos incluso con ellos ahí saludando y comentando la jugada. Y bueno, pues nos hacen una crítica detallada de ese directo que hemos escuchado, como digo, hace un ratito aquí en los 40 en Órbita Pop. Recinto curioso el Brixton Academy, dicen Sofía y Nacho. La pista tiene una ligera inclinación que se agradece muchísimo y además es como si fuese el patio interior de un antiguo palacete con sus ventanas, balcones y columnas. Muchas ganas había de oír las nuevas canciones de Coldplay. Después de una ovación salieron al escenario los cuatro ataviados con sus trajes tuneados de revolucionarios con los que se le veía en el vídeo de Violet Hill. El concierto comenzó con la instrumental Life in Technicolor, después Violet Hill, y para delirio de los allí reunidos, que ya comento yo que éramos en torno a 5.000, había también una zona VIP en la que pues había algún componente de Muse, creo que estaba Dom por allí, también había gente de Razorlight. Pudimos cruzarnos a la entrada con Danny McNamara, el cantante de Embrace. Continúan Nacho y Sofía en su correo electrónico en gravidez@los40.com, que procuraremos que no esté cerrado en verano, diciendo que Chris estuvo muy comunicativo haciendo comentarios antes de muchas de las canciones. Regaló incluso una de las guitarras a un afortunado que estaba allí en la primera fila. Eso fue una pasada, que la gente recibió con un wow. porque bueno, una baqueta se ha visto más veces, pero una guitarra así pues no es como muy común. Otro de los clásicos que sonaron fue Yellow, pero esta fue interpretada asomados a uno de los balcones laterales del teatro para sorpresa de todos y en formato acústico. Chris a la armónica después y con Will Campion el batería cantando en una canción estilo country, y ya el fin de fiesta con Fix You y Lovers in Japan, para la que se lanzaron miles de mariposas de colores por todo el recinto y para la que hizo acto de aparición un enorme telón con el letrero Viva a las espaldas. Destacan Sofía y Nacho que Chris se ha hecho un grandísimo frontman. No es que antes no lo fuera, pero es que ahora parece que realmente muestra su personalidad y disfruta mucho más en el escenario sin ponerse ningún límite. Coldplay ha vuelto a hacer un trabajo maravilloso con temas que parecen destinados a ir haciéndose aún más grandes con el paso del tiempo. Acaban, firman con Viva la Vida. Y Viva la Vida es un gran disco, y Viva la Vida sobre todo es una gran canción, como comentaba María también, porque en directo es una canción súper fácil de cantar y es una canción llamada a ser pues como una especie de himno. El propio Chris dijo en el escenario que podría ser una especie de canto, de himno optimista que apoyase a la selección inglesa, como en su día hizo el We Are the Champions de Queen. Vamos con una de las canciones del nuevo disco. Vamos con el que parece que será, según ya hemos dicho, el tercer sencillo en extraerse del álbum de Coldplay, Cemeteries of London. At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to see God in their own way. Save the night time for your weeping. Llegado este momento, utilizaremos dos frases para clausurar la temporada de Ingravidez. Una será Viva la Vida y la otra será We Will Follow, porque a pesar de que la incertidumbre está en nuestra espalda, nosotros siempre estaremos con vosotros en el aire, en el éter, flotando en el espacio. Reediciones previstas para este mes de julio de algunos de los grandes discos de principios de los 80, tres publicados en la trayectoria de U2, una de las bandas más grandes del planeta: Boy, año 1980, October, 1981, y War, año 1983. Las disfrutaremos sin duda, y de ahí que, como ilustración de la noticia, como colofón, me decía el otro día mi buen amigo Fernando que le encanta esa palabra, colofón, pues este tema de U2 llamado I Will Follow clausura la temporada. Como siempre, las gracias, que sean inmensas, enormes y de corazón. Y nos volveremos a encontrar casi seguro, aquí, allá o acullá. Mucho amor, mucha felicidad. Siempre vuestro, siempre suyo, Ramón Redondo. En nombre de todos los que hacemos Ingravidez. Feliz verano.